بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Oh creyentes, no se adelanten a Allah y a su mensajero en su toma de decisiones, ni se apresuren a opinar en su presencia. Y teman a Allah. Ciertamente, Allah oye todo lo que dicen y sabe todo lo que hacen. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Oh creyentes, no levanten la voz por encima de la del profeta, ni le hablen en un tono demasiado alto, como hablan entre ustedes, pues podrían echar a perder sus buenas acciones sin darse cuenta. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. En verdad, quienes bajan la voz ante el mensajero de Allah por respeto a él, son aquellos cuyos corazones han sido purificados y temen a Allah. Ellos obtendrán su perdón y una enorme recompensa. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. En verdad, la mayoría de quienes te llaman a gritos, oh Muhammad, por detrás de los aposentos privados de tus esposas, no razonan. Y si fueran pacientes y esperaran hasta que salieras a su encuentro, sería mejor para ellos. Y Allah es indulgente y misericordioso. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Oh creyentes, si un perverso les trae una noticia, verifíquenla para que no perjudiquen a nadie por ignorancia y tengan que lamentar después lo que hayan hecho. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Y sepan que entre ustedes se encuentra el mensajero de Allah. Si les hiciera caso en muchos asuntos siguiendo sus deseos, estarían en dificultades. Pero Allah ha infundido en sus corazones el amor por la fe y la ha embellecido, y ha hecho que detesten la incredulidad, la maldad y la desobediencia. Esos son quienes están bien guiados. Esto es un favor y una gracia de Allah, y Allah es sabio y omnisciente. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Y si dos grupos de creyentes llegan a enfrentarse entre sí, hagan que se reconcilien. Si un grupo abusa del otro, combaten al que haya abusado hasta que se atenga a los mandatos de Allah. Y si se atiene a ellos, reconcíllenlos con equidad y sean justos. En verdad, Allah ama a los justos. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Los creyentes son, ciertamente, hermanos entre sí. Reconcilien pues a sus hermanos y teman a Allah para que Él se apiade de ustedes. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان وَمَنْ لَمْ يَتُبَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Oh creyentes, no se burlen unos pueblos de otros, pues podría ser que estos últimos fueran mejores que aquellos. Y que no se burlen unas mujeres de otras, pues podría ser que estas últimas fueran mejores que aquellas. No se infamen ni se insulten con apodos. Qué malo es hacer uso de apodos ofensivos después de haber abrazado la fe. Y quienes lo hagan y no se arrepientan, esos serán los injustos. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Oh creyentes, eviten al máximo las sospechas sobre los demás sin fundamento, pues algunas de esas sospechas pueden ser pecado. No se espíen ni hablen mal de alguien a sus espaldas, pues sería como comer la carne de su hermano muerto. ¿Acaso no les repugnaría hacerlo? Y teman a Allah. En verdad, Allah acepta el arrepentimiento y es misericordioso. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allah alimun khabir. Oh gentes, los hemos creado a partir de un hombre y de una mujer, y los hemos constituido en pueblos y en tribus para que se relacionen y se conozcan unos a otros. Realmente, el mejor de ustedes ante Allah es el más piadoso. En verdad, Allah es omnisciente y está bien informado de todo. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Algunos beduinos dicen, creemos. Diles, oh Muhammad, todavía no son verdaderos creyentes, pues la fe no ha arraigado aún en sus corazones. Más bien digan que han aceptado el Islam y si obedecen a Allah y a su mensajero, él no dejará ninguna de sus buenas acciones sin recompensa. En verdad, Allah es indulgente y misericordioso. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Los verdaderos creyentes son quienes creen en Allah y en su mensajero, se reafirman en su fe y no dudan, y luchan con sus bienes y sus vidas por la causa de Allah. Esos son realmente los sinceros de corazón. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. Diles a dichos beduinos, ¿pretenden informar a Allah de la fe que hay en sus corazones cuando él conoce cuánto hay en los cielos y en la tierra? Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Los beduinos creen que te han hecho un favor abrazando el Islam. Diles, no crean que me han hecho un favor convirtiéndose al Islam. Es Allah quien les ha hecho un favor al guiarlos hacia la fe, si son sinceros cuando dicen que creen. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. Allah posee el conocimiento absoluto de cuanto hay en los cielos y en la tierra, y Allah observa todo lo que hacen.